cantaré la que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Todos sabemos cómo regresar a casa. Por mucho tiempo que haya transcurrido, sabemos encontrar el camino. Caminamos de noche cruzando tierras extrañas y tribus desconocidas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Esto lo dice Clarisa Píncola en su libro Mujeres que corren con los lobos, hablando de la importancia de saber llegar a casa, a nuestro hogar interno. Bienvenidos a este programa en donde voy a hablar de la importancia del hogar psíquico. Me hubiese gustado empezar contando un cuento, pero es muy largo y tampoco los quiero aburrir. Les hago una síntesis. El cuento se llama Piel de foca, piel del alma, que está escrito por la misma autora que mencioné antes. Y empieza con un hombre solitario, un cazador que llegada a la medianoche y con una luna brillante y enorme en el cielo, se encuentra a las orillas del mar con un grupo de mujeres hermosas que bailaban sobre una piedra. Cada una de ellas pertenecía al mundo marino y había dejado sus pieles de foca en esta piedra. Y el hombre solitario, con miedo de que una de ellas se vaya y lo abandone, le roba su piel de foca. Sé mi esposa y pasados 7 veranos te devolveré tu piel de foca y podrás elegir si quedarte en mi mundo o volver al tuyo, dice el cazador. La mujer acepta y juntos vuelven a la casa del cazador. Así es como a su debido tiempo tuvieron un hijo al que llamaron Uruk. Era gordo y ágil. Su mamá le contaba historias sobre criaturas marinas, puesto que eran las únicas que conocía, y le mostraba las nubes y el cielo estrellado cuando se iban a dormir. Pasados los 7 veranos, llegando al 8º invierno, la mujer con la piel agrietada y los ojos ciegos le reclama al cazador su piel de foca. Si te la diera, me abandonarías, le gritaba él. No sé qué haría, pero necesito lo que me corresponde, le respondía ella gritando también. Uruk lloraba mientras los escuchaba, y más tarde esa noche lo despierta una voz vieja y grave que llamaba su nombre. El niño, a oscuras, se adentra en el bosque hasta llegar a la orilla del mar, de donde provenía aquella voz, con su madre ciega siguiéndolo detrás, demasiado asustada porque se perdiera. A unos metros de la orilla, precisamente en una piedra, estaba la piel de foca de su madre. Uruk toma la piel de su madre y se la devuelve, quien recupera su piel suave y brillante, y el pelo largo y bien grueso, y se hunde en las profundidades del mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina. Bueno, podemos ver que este cuento empieza con una mujer que bailaba o hacía no sé qué en una piedra, y era muy feliz y muy libre. Sabemos que ella pertenecía al mundo marino, pero de vez en cuando le gustaba subir al mundo terrestre y dejar su piel de foca. La piel de foca simboliza nuestra naturaleza, simboliza en menor medida a nuestro hogar psíquico. Sabemos que dejamos nuestro hogar psíquico cuando dejemos de hacer lo que nos llena para concentrarnos en obligaciones, que se vuelven insatisfactorias si perdemos nuestra piel. Al cazador solitario lo podemos ver como estas obligaciones. Vemos cómo le roba, en este caso, más de 7 veranos de su vida, pero pueden ser más. Ellos tienen un hijo compuesto de la naturaleza marina de la madre y de la naturaleza terrestre del padre. Vamos a llamarlo hijo mediador. Nuestro hijo mediador representaría un puente entre nuestras obligaciones y nuestras actividades de recreación. Vemos también que la mujer foca, sin su piel, está desnutrida y ciega, casi al borde de la muerte, pero que gracias a este hijo mediador logra recuperar su piel y así es como vuelve a su hogar. La importancia de saber ir y venir de nuestro hogar es simple. No queremos quedarnos mucho tiempo en la tierra porque estaríamos desnutridos y pelados en alma, pero tampoco queremos permanecer para siempre en el agua porque podríamos terminar ahogándonos. Hay que salir a respirar aire fresco de vez en cuando y para esto sirve nuestro hijo mediador. Es el equilibrio entre nuestras obligaciones y las actividades que nos llenan. Por ejemplo, a mí me gusta dibujar, escribir y leer, pero también tengo que atender mis obligaciones como estudiante. Lo que me pasó este año, y casi siempre, es que a mi hijo mediador le gustó mucho siempre quedarse bajo el agua leyendo, escribiendo y dibujando. A todos nos pasa o nos ha pasado algo similar. Un punto importante para aprender a equilibrar estos dos mundos es rodearnos de personas que lo hayan logrado o que estén en busca de lo mismo. Muchas veces nuestro entorno puede formar un declive entre estos dos aspectos de nuestra psique. Al ser seres sociales, no nos gusta sentirnos solos aislados, así que muchas veces hacemos cosas por compromiso. Particularmente a mí me pasa que si mi amiga hace cosas de la escuela, me siento tan culpable por no hacer que aunque esté en la parte más esperada de mi libro favorito, dejo todo de lado y me pongo a hacer. Y así con muchas cosas más. Obviamente, esto no quiere decir que no podamos ayudar a otros a encontrar su camino, pero no hay que abocarse solamente a ello. Creo que el problema está en posponer, tanto irnos de nuestro hogar o irnos a nuestro hogar. Es muy difícil dejar de procrastinar cuando es algo que hacemos constantemente, pero no es imposible. Debemos aprender a buscar tiempo para estar en ambos mundos sin excedernos y sin olvidarnos de nuestro camino. No hay que dejarnos distraer de nuestros objetivos y una manera de lograrlo es meditando. En la meditación, cada célula de nuestro cuerpo se concentra en el aquí y el ahora y deja de pensar en lo que hicimos ayer o lo que haremos mañana. De esta manera podemos equilibrar o darle paz a muchos aspectos de nuestra mente, cuerpo y alma. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado.